Muy buenas tardes, es viernes 26 de junio, son las 8 de la tarde y estás escuchando Cinefagia FM en Radio Crash. Un programa en el que hablaremos de cine, o lo que es lo mismo, de la vida. Muy buenas tardes, Borja, ¿qué tal? Hola Jairo, buenas tardes y buenas tardes a todos los oyentes de Cinefagia FM y de Radio Crash. Exactamente, 105 de la FM si estás en Sijón, 88.5 si estás en Granada, en Radio Almaina, en esa redifusión de los domingos, y 197 ya, Borja. Sí. Estaba pensándolo ya ahora. Y por cierto, qué amor le tienes al programa, que ya en vacaciones, uh-huh, en tu día libre, hiciste ahí un preaviso. Sí. Igual se me complica igual. Se me complicó un poco. Pero te trajiste el ocio al estudio, ¿eh? Sí, todo. Eso es pasión. Sí, había que adaptarlo y bueno, hoy tuve, bueno, vamos a decirlo, ¿no? Tuvimos una comida, reunión de amigos. Pues decir lo que quieras. Tenemos aquí público hoy en los estudios centrales de Radio Crash. Faltaba como el aplauso un poco, ¿no? Sí. No a ver, aplauso. Hostia, ojito, ¿eh? Ojo. Cuidado, ¿eh? Son solo dos, pero bien. Sí. Buen aplauso. Sí. Bueno, no es la primera vez que tenemos público, sí, es verdad, ¿eh? Sí, sí. Hay gente que viene acompañada también. Sí. El invitado que viene acompañado. Pero público que venga, o sea, a vernos solo, sí, eso nunca, ¿eh? Eso es un honor, es la primera vez. Eso es muy raro. Esperemos que no sea la última. Gente rara. Bueno, como decíamos, 197, sí, este programa de Cinefagia, que casi llega a los 200, ya da un poco de... A ver, sobre todo, ¿qué hacer, no? Sí. El otro día lo hablábamos, que estábamos cerca ya de ese número tan redondo. Y, no sé, algo se cuece por ahí, ¿no? Algo tendremos que hablar ahí entre bambalines para... ¿Tú qué dirías de hacer algo? ¿Preverano o posverano? Yo creo que... ¿Posverano puede ser? Posverano. Posverano, ¿no? Sí, yo creo que también, ¿no? Sí. Hacer algo así, tranquilo, claro, para prepararlo, sí, bien, ¿no? Sí, eso es. Para que pase un poco... Esta pospandemia, ¿no? Sí, también. No sé si era el cuarto o el quinto programa Pepe ya. Sí, ese es el cuarto, me parece. El cuarto pospandemia. Pospandemia, sí. Pues nada, hoy, programa canónico de Cinefagia, uh-huh, con las secciones habituales, muy enfocadas, sobre todo, a esta semana del orgullo que estamos viviendo, como siempre, intensamente en Radio Crash, uh-huh, esta radio libre y orgullosa. Y nada, pues con un poco de contenido relacionado, ¿no, Borja? Sí, de hecho tenemos un clásico de los años 80, es un clásico un poco desaparecido, pese a que en su época tuvo bastante repercusión. Se trata de El beso de la mujer araña, uh-huh, pero quedó un poco olvidado y queremos rescatarlo porque, bueno, tiene bastantes curiosidades y bastantes puntos a reivindicar respecto a los derechos de las personas y, bueno, pues uh-huh, lo rescataremos en nuestro clásico. Pues sí, a mí me hacía gracia, hay veces también, ¿no? Pues la Semana del Orgullo, pues que siempre sale, pues el típico, ¿no? ¿Para cuándo la Semana del Orgullo hetero, no? Semana de tal, o esto es ahora, antes no había. Entonces a mí, como siempre que lo relacionamos todo con el cine, ¿no? Pues me gusta pensar, pues por ejemplo, en ese Espartaco, en esa escena de las gambas y, sí, de las almejas, ¿no? Era, me parece. En esa Rebeca de Hitchcock, por ejemplo. En esa Rebeca, es un plan de... Es que esto va de toda la vida ya. Uh-huh. Bienvenido. Pues nada, de eso hablaremos. Pero tenemos, antes de eso, y de una cara B, que en este caso sí que hay... Es un encontronazo entre dos hombres, ¿no? Sí. En esa cara B, pues gente que... Pues, bueno, un poquitín Hemingway. Yo cuando me pasaste el enlace, ya te lo dije, yo tenía ganas de darle un poco de cerita a Hemingway. Sí. Y además, si me gusta mucho ir ahí. Si tenemos el canal de unión con Orson Welles, pues está muy bien. Así que yo no sabía que Orson Welles tenía, sí, tanto vínculo español. Bueno, sí, al leerlo sí que me retrotraí un poco. Yo sabía que había luchado en el bando con las brigadas internacionales, ¿no? También. Sí, yo creo que luchó, que llegó a luchar. Estuvo bastante inmiscuido ahí en la guerra civil española. Pues muy bien. Pues nada, Borja, pero antes de el eso. Bando republicano. Antes del clásico no tan popular. Y de la cara B, uh-huh, la sección de actualidad, con cositas. Sí. De momento, en el cine todavía no está funcionando al 100%. Vale, venga, empezamos por el cine y eso que te puse yo ahí. La cartelera de refritos, que yo hoy la vi por casualidad en, sí, el periódico. Sí. Me están echando ahí Parásitos todavía sigue. Sí. O sea, no arriesgan ni por una, vamos. No. O sea, aquí me sale, por ejemplo, la posesión de Mary, uh-huh. No sé cómo decirlo. Cinema Paradiso. Están no echando sé, Cinema Paradiso, no sí. sé por qué, debe ser alguna efeméride así especial. Sí. Pero bueno, es una película siempre a reivindicar, ¿no? Pero bueno, que es curioso. Decían eso, que mucho para fomentar un poco la vuelta al cine de la gente y que se quite un poco el miedo, volver a reestrenar películas. Eso me parece una buena idea. Que sí, en ese aspecto sí. Claro, ahora es porque más no habitualmente. Ahora es porque no tienen nada, evidentemente, claro, fuerza ahoga, pero bueno, en ese aspecto bien. El Joker están poniendo también, Joker también otra sí, vez. Sí, bueno, sí. No arriesgan, La última de Guy Ritchie también están de Gentleman, me parece que están poniendo también. Sí, también, ¿esa de cuándo es? Esa es de principios de año, es de la fecha es de 2019, pero aquí en España se estrenó por febrero. Ya. Bueno, pues nada, pero en la otra parte podrían, por ejemplo, yendo también al otro tema de la actualidad que tenemos aquí como destacado, podían arriesgar un poco y proyectar algo, por ejemplo, del festival LGTBI, que todos los años es por estas fechas en el Centro Niemeyer, uh-huh. y que esta vez tuvo que hacer, por la situación, una alianza con Filmin y se proyectan películas, pero a través del canal durante una semana y luego se quitan de la parrilla de Filmin, pero bueno, podían hacer algo así, ¿no? Sí, de hecho, bueno, últimamente estamos nombrando mucho a Filmin, parece que nos patrocinan, pero ya, pero no, es que, pero, claro. Pero es que está haciendo cosas muy muy interesantes, sí, sobre todo a nivel de festivales. Y como dices, en este festival LGTBI podemos encontrar películas durante esta semana. Yo destacaría, por ejemplo, The Archives. ¿De Archivertes? De Archivertes, sí. Mm. Que, bueno, pues cuenta historia de en Estados Unidos, una corriente de activismo feminista que, uh-huh. que puede ser bastante interesante en formato documental, hablamos. Sí, sí, porque además este año bastante especial en ese sentido, el documental y también la comedia. Uh-huh. También a mí me recomendaron Lemebel, esta historia sobre en Chile. No vamos a descubrir mucho tampoco. Son 9 títulos y va a ser hasta el 28 de junio. Uh-huh. O sea que, perfecto, ¿no? Bueno, estaremos ahí atentos a esta plataforma para... Como siempre decimos, sí. La que no tenga Filmin, pues que nos mande un... un WhatsApp. Un WhatsApp y gustosamente... Pues, ¿se podrá trucar la tarjeta? Yo eso nunca lo pienso, ¿eh? Bueno, yo doy la contraseña siempre, a lo loco. Siempre pensando en la triquiñuela. Yo también, yo por ejemplo, la clave que tenemos de Filmin la dejé alguna vez. ¿Diste Filmin sin decirme a mí? No, te lo comenté. Ostras, cuidado, ¿eh? Pero bueno, gente de confianza. Sí. De confianza total, vamos. Bueno, más cosas, Borja. No sé si quieres. Bueno, dime bueno, tengo aquí una muy, muy graciosa también de plataformas. Nah, yo iba directamente a las recomendaciones. Ah, ya va a recomendar. Bueno, sí. Pues entonces. Dime tú. Háblame. O sea, vamos a hablar de plataformas y de esta ola que empezamos el otro día de cancelaciones. Y es que, además, bueno, te toca, no sé. Piden a Netflix cancelar Múltiple porque retrata mal el trastorno de personalidad. Tú que controlas de la movida. Y que te gusta Múltiple. No, a ver, me gusta. Y que te gusta decir M. Night. M. Night Shyamalan. Muy bien. Sí, pues nada, es cierto que no refleja lo que es un trastorno de personalidad el personaje de Múltiple, pero bueno, se trata de ficción y ya. No hay que ir más allá, ¿no? Gente yendo a Netflix a buscar contenido enciclopédico, ¿eh? Por ejemplo, si quieren buscar una película buena de trastornos de personalidad, sobre todo sí. En los años cuando había manicomios y eso, Inocencia Interrumpida. Claro. Con Winona Ryder y... Uh-huh. Y bueno, hasta que está muy bien, refleja claro. Muy bien. Es una escritora que tiene un proceso ahí de salud mental. Y eso, me parece que es los años 60 y la encerran en un manicomio y cuenta un poco su vida. Y sí. Refleja un poco. Ella es diagnosticada de un trastorno de la personalidad. Y bueno, pues es bastante. Uh-huh. Se ve bastante bien, ¿no? No sé, no entiendo cómo la gente va a buscar ahí. Ya. Que sea fidedigno, a ver, al final, ¿no? El retrato. Al final es cine y sí, es muy florido. El retrato que hace del personaje es muy florido, muy florido. Sí que puede ocurrir algo de doble personalidad o tal, pero son, uh-huh. son casos muy muy excepcionales y son muy cinematográficos. Son, claro, claro. Son muy peliculeros. Sí. El otro día, por cierto, por fin vi Chernobyl también. ¿La serie? Sí. No sé si la habías visto tú. Sí, la vi. Bueno, yo no voy a buscar en Chernobyl un retrato fidedigno de lo que aconteció en tal. Pues me voy también igual a otros lados, ¿no? Porque sé que... El que me lo va a contar, pues oye, igual. Sí, a ver, es una ficción dramatizada, ¿no? Y sí que, pese a que hay datos muy fidedignos, ¿no? Y muy muy sí. contrastados. Otros, evidentemente, son ficción, sobre todo... Mucha fulilla metió ahí el, sí, el director, ¿eh? Y también eso, que dejaba por los suelos el gobierno de entonces había, ruso. Mucho que, empeño... Que sí que se hizo cosas mal, ¿no? Evidentemente. Pero claro, bueno. Eso me llamó mucho la atención, el empeño en crear como la figura soviética uh-huh. como si fuera un papel protagonista de culpabilidad todo el rato. O sea, todo sí, el rato, la culpa, sí. la culpa. ¿Por qué gobierno? Sí, ¿por qué no sé qué bueno, tal? Pues es la herencia cantaba de, un poco. Es la herencia de ese cine ochentero palomitero que teníamos. Totalmente. Además, hasta guiños totalmente absurdos como cuando mandan el lunar encima de encima ahí del tejado y resulta que dice, bueno, ya que no llegamos a la luna, por lo menos que nos sirva para algo. Ya. Fue lo único que hicieron los estadounidenses, llegar a la luna. Ya. Además, lo hizo todo Rusia. Así que nada, después de este alegato prosoviético, el público se ríe, sí. No sé si asintiendo a palos. Bueno, vamos con las recomendaciones. Recomienda. A ver, el otro día veíamos en La Resistencia, no sé si viste al cómico este Ibarburu, que a mí me gusta mucho. De un principio, bueno, sí, sí. regular, pero ahora me gusta muchísimo. Para mí es el nuevo Broncano. Me gusta muchísimo, sí, tiene sí, un humor muy muy fino. Y el otro día comparaba, hablando un poco los negros con los problemas que tiene, el pico de negros. Sé de qué me vas a. Lo vi y digo yo, ¿cómo lo podemos meter? Mira, ya lo metiste tú, ¿eh? Pues nada, él decía que bueno, que el conflicto del. Para que una película tenga éxito, tiene que haber un conflicto, ¿no? Sí, el héroe tiene un conflicto y lo resuelve. Y el problema, claro, el conflicto de los blancos, pues ese, yo qué sé. Conocer a su novia o su amante, lo que sea. Sí. El conflicto de los negros es cruzar un mar. Sí. O es mucho más jodido el conflicto del negro. Ponía el ejemplo de La La Land. Eso es. Y ponía el ejemplo de La La Land, que la vimos, esta película de Damien Chazelle, que tanto nos gusta también. Y eso, que son dos tíos súper guapos, súper majos, que se conocen, tienen una historia de amor y al final cada uno hace su vida y se arrepienten. Bueno, y él pone de ejemplo otra película que se llama Get Rich or Die Trying, que es una peli 50 Cent, ¿no era? Que cuenta la vida real de 50 Cent, que la vida en suburbios, de vida de gánster, después recibe 9 balazos de parte de su amigo y bueno, pues... ¿La viste tú esa? Y de hecho la vi. A raíz de eso la vi. La viste. La vi ayer. ¿Y qué tal? Bien. Uh-huh. A ver, es una peli que se puede haber sacado bastante más, ¿no? La protagoniza el propio Curtis de 50 Cent, el propio... Uh-huh. Es una película de 2005. Y la dirección es Gene Sheridan, que es el de Mi Pie Izquierdo, sí. El Nombre del Padre, todas estas pelis... Hostia, increíble, ¿eh? Sí, sí. Y luego hizo, o sea, La Alianza, ¿eh? Bueno, claro, irlandés. Poco, ¿no? Sí. Con y está bastante bien. Me gustó. Sí, sí, pues ese que ha hecho también lo escuché yo y también me hizo gracia, ¿no? En plan de, al final, los protagonistas de La La Land... Sí. Acaba la película... Consigue lo que quieren, se pone un bar de jazz, sí. Se pone ahí a tocar el piano. La otra es súper famosa, súper. Sí. Ambos consiguen su sueño, sí. Pese a que esa relación sacrifica una relación sí. solamente. Sí. Este le meten 9 tiros. Sí. Bueno, un poco La La Land era eso, ¿no? Cómo sacrificar la relación para conseguir tus objetivos, ¿no? Sí. Muy cierto. También está bien, porque al final, pues, oye, en el cine se muestra mucho también. Todo por amor. Y eso no siempre es así. No sé si. No. Pues nada, Borja, no sé si tienes alguna recomendación más. Pues no. Así nos vamos directamente. Sí. Las canciones que van a sonar hoy, vamos a hacer un ejercicio un poco diferente hoy. Yo creo que ya lo hemos hecho parecido muchas veces. Y es, habíamos hecho, por ejemplo, Springsteen in the Movies, me parece que había sido aquella vez, ¿no? Y yo el otro día pensé, porque bueno, es que Yasu me motiva. La veo mucha asociación con la buena fiesta del Orgullín allí, alguno de los temas que suenan. Y yo ahora voy a poner el primero, que va a ser Situation. Que me recuerda mucho también. ¿Cuántas veces lo diría después de la pandemia? Muy pesado con Glow, ¿eh? Pero es que la serie de Glow está muy guay. Y esta serie de mujeres, además, todas muy diversas. Y en un momento de la serie, hacia la mitad así de temporada, suena esta canción para acabar. Y me parece que es total. Y la cantante mola mucho. Así que nada, yo te ofrezco el ejercicio de elegirme luego una canción de Yasu. Vale. Que estuviera en alguna película, ¿no? Vale. Bueno, yo te digo una canción de Azul, luego la metemos en cualquier película. No bueno, sé. Lo que quieras. Haces la inversa, ¿eh? Sí. Pues nada, seguimos aquí en Cinefage FM, en Radio Crash. Y volvemos, nada, en unos minutos. Situation, moving through the doorway. clásicos no tan populares. Con Borja Fernández. Bien. Ole. ¿Qué pasa ahí? Muy bien ahí. El público. Se han colado. Yo pensé que iban a entrar ahí, ¿eh? Sí, ya, parecía. A grito, ¿eh? Sí. Bueno, tu clásico no tan popular, Borja. Bueno. Tu clásico de indagar en el videoclub. Sí. Se sienta el público. De hecho, tenemos ahí un poco, se nota que tenemos entorno dinamizador, sí, ¿no? Sí. Vamos, que la gente se levante ya. Estamos también. Esto parece misa, ¿eh? Presta, ¿eh? Hay que buscar nuevos formatos de radio, ¿eh? Sí, presta, habrá que prestar, sí, con gente. Además, ahora el vídeo de Yasu y estar así por ahí. Así. Bueno, como decimos, cuéntame. Ayer sí que fue un clásico de videoclub, porque fui ahí al videoclub de Manuel y le pregunté, oye, tenemos este tema, y empezamos a rebuscar por ahí, y salió esta película. Se trata de la película... Le preguntaste, ¿no? Comentaste... Sí, hablando, le compré la situación que teníamos y eso. Que estábamos ahí en la Semana del Orgullo y queríamos una película que habló un poco de ese tema. Se trata de El beso de la mujer araña. Es una película de 1985... dirigida por Héctor Babenco, y no es una película reivindicativa del cine de LGTBI. No suena, no es como una referencia, ¿no? Como otras. No. Pero sí que se trata de un protagonista, ¿no? Que es está interpretada por William Hart, Raúl Julia y Sonia Braga, que son los protagonistas. Vamos, lo hacen genial. William Hart hace el papel de un hombre que se llama Molina, que están Molina y Valentín se encuentran encerrados en una prisión en Brasil, no sé si es años 50, me parece, que es después de los nazis. Y bueno, vemos un Molina, ¿no? Que es un hombre homosexual, que se traviste, él se define a sí mismo como una mujer atrapada al cuerpo de un hombre. Es el típico hombre soñador que cuenta una historia, cuenta las películas que él recuerda de cuando estaba libre y se las cuenta a su compañero de celda, Valentín. Y Valentín es un tipo más sesudo, más terrenal, más pragmático, que es un revolucionario que se encuentra encerrado por temas políticos, que sufre tortura, ¿no? Y es un tipo, como decimos, muy terrenal. Llevándole un poco la jerga quijotesca, Molina, o sea, William Hart sería Don Quijote y Valentín sería Sancho Panza. Vamos a escuchar esa escena que también seleccionaste para este clásico de hoy, otra película brasileña rodada en Brasil, porque eso, es una peli brasileña como en nuestros inicios, Borja. Empezamos con Brasil y en el último cinefaje seguimos con Brasil. En una isla tropical muy lejana vivía una extraña mujer. Llevaba un vestido largo, de lame negro, que le sentaba como un guante. Pero la pobrecita estaba atrapada en una tela de araña que surgía de su propio cuerpo. Un día, un náufrago llegó a la playa. Ella le dio de comer y curó sus heridas. Le cuidó con amor. Bueno, aquí escuchábamos a Molina, a William Hart, que le cuenta esta historia, ¿no? Él rememoraba las películas, muchas de ellas películas de propaganda nazi. No sé, está Ralph Riddle, está por ahí también, de fondo, y toda esta gente. Y bueno... Y Valentín cuenta un poco su vida más terrenal, pero a medida que avanza la película cada uno se va intercambiando los papeles. Molina se hace más terrenal y Valentín se hace más soñador, ¿no? Y entonces al final, bueno, pues hay un cambio de papeles. El hombre sesudo terrenal se convierte en un soñador y el que es soñador pues se hace más racional y bueno... la verdad que es una película bastante interesante, muy reivindicativa para este tipo, para estos colectivos, para todo el mundo, ¿no? Y bueno, pues de hecho William Hart, bueno, ganó el Oscar por este papel. Sí, porque además en esa película súper joven, tanto él como Raúl Julia, sí, igual gente que la ve ahora tiene la figura de Hart de otra manera, ¿no? Con la barba y tal. Y de hecho es el primer actor que logra un Oscar por interpretar a un homosexual. Que así como curiosidad es bastante... Yo creo que es importante, ¿no? Claro, porque situamos a la gente, estamos en el 85. Luego llegaría... sería Tom Hanks, ¿puede ser? Sí, Tom Hanks. El siguiente, 94, igual. Me parece, 95. Puede ser. Igual entre medias también. Sí, sí, luego ya está películas como Brokeback Mountain, que logró mejor película, y otra serie de pelis que, bueno... No sé si Moonlight hace un par de años también se llevó los que la mejor película y trata una temática, aparte de racial, también... De homosexual, sí. Y bueno, como decimos, la película está basada en un libro de mismo nombre de que escribe Manuel Puig, que es un autor argentino. Y bueno, pues también ahonda bastante en esta temática que escribíamos, y la película logra bastante bien captar la esencia de este libro. Héctor Babenco, que es un director brasileño de origen también argentino, tiene, bueno, una filmografía bastante extensa, ¿no? Y bueno, pues pero quizá este sea su trabajo más conocido y más internacional. Mira, yo ahora mismo, como siempre me gusta hacer, Borja, cuando me traes el clásico, pues la última trabajo de Héctor Babenco, nos tenemos que ir casi hasta 2015, ¿no? Lleva bastante tiempo sin realizar ninguna película, y sí que tiene, bueno, no, tampoco es una filmografía así como muy extensa, ¿no? La de Héctor Babenco. No, pero bueno, tiene clásicos como, por ejemplo, Pichote, la ley del más débil. Sobre todo son producciones brasileñas. Aunque tiene alguna producción americana, como por ejemplo Tallo de Hierro, o también, bueno, otra argentina, Corazón Iluminado. Pero bueno, yo, como digo, yo la única película que conocía de este autor, pues es la de El beso de la mujer araña. Siempre me pregunté por el título. ¿Por qué El beso de la mujer araña? Bueno, en el audio que escuchábamos antes, el William Hart habla sobre... Le cuenta una historia a su compañero de celda, y supongo que sea la historia más llamativa, ¿no? De todas las que cuenta. Y por eso causa más impacto sobre los protagonistas. Es una película, además, bueno, la cogiste el otro día en el videoclub, la viste recientemente, como siempre decimos... Estos clásicos de los 80, así, envejecen bien, envejecen mal. Este envejece bien, porque además a mí me gusta decirlo mucho, que es una película muy teatral. De hecho, se adaptó numerosas veces al teatro, en diferentes obras. Sí, sí, sí. Se desarrolla un espacio pequeño. Claro, es lógico, sí, por el título ahora me doy cuenta. Sí, sí, sí. Y además eso, las ensoñaciones que tienen de los relatos que ambos protagonistas cuentan, pues hace que sea más cinematográfico, ¿no? Pero sería un texto fácilmente adaptable a teatro. Ya. El otro día cuando me comentabas el clásico, Borja, yo te hablaba de Raúl Julia. Uno también podría ser un clásico no popular, Raúl Julia, el propio actor, ¿no? Sí. Y Sonia Braga también, actor y actriz, porque últimamente no recuerdo absolutamente nada de Raúl Julia. Raúl Julia, sí, hizo La familia Adams, ¿no? Y de hecho falleció. Y Mr. Bison en Street Fighter. Y después de eso falleció. Está muerto. Falleció muy joven. Sí, es uno de estos actores. Igual por eso. Sí, pues, básicamente, lo más importante de que no me suene que haga cosas es porque está muerto. Vamos a ver lo último que hizo, pero me parece que fue. ¿Qué fue esto? Porque se murió en el. Mira, efectivamente. En el 94, Street Fighter. Lo último que hizo fue tal. Sí. La hacía de ruso, por cierto. Joven. ¿Casualidad? Bison, ruso, claro. Así es, ese cine heredado de los 90, ¿no? Y los 80, después de la Guerra Fría. Pues nada, Borja, suena de fondo Sting porque, bueno, no sé si tiene el papel importante este tema en la película. A ver, la película es muy muy intimista también, ¿no? Con una banda sonora también de no sé, muy lenta y eso. Y no sé, se me ocurrió esta canción que la canta Sting, pertenece a la banda sonora de Living Las Vegas. Y es una interpretación que hace de un clásico de John Coltrane. Y a veces un temazo. Que también Frank Sinatra también le hizo una adaptación y eso. Y bueno, me parece que encajaba. Iba a meter Nacho Vegas, pero me parecía redundante ya. Otra vez, ¿no? Sí. Vete Sting y siempre quedas bien. ¿Qué pensará el público, ¿no? De esa versión tuya ahora mismo tan intimista, ¿no? Poniendo este tema de Sting que yo ahora mismo no me doy cuenta. My one and only love. Sí, exactamente. Sí, sí, sí. Pues nada, Borja. Clasicazo. Sí. Le damos las gracias, como siempre, a Manuel. Y Sindegar, ¿devolviste la película? Mañana me toca. Ah, mañana. Sí. Muy bien. ¿Llevaste algo más? Es que aquí la hay otra. Hay Carmela. ¿Hay Carmela? Sí. La de la pareja. No es esa. Es la de. Espérate, digo, Hay Carmela de Carmen Maura, Andrés Pajares. Ah, la antigua. Sí, una película de Carlos Saura. Ah, sí, sí, sí. ¿Y eso? Bueno, pues el otro día escuchando El Niño de Elche. Tiene una canción que se llama Ay Carmela, y hablaba eso de un poco las vicisitudes de la guerra civil, cómo iban desarrollándose, y me dio por alquilar a Ay Carmela. Uh-huh. Bueno, una cosa iba a la otra. Pues una sí. Asociación un poco random. Bueno, sí, como es este programa. Sí. Así es la cinefagia. ¿Elegiste el tema de Yasu? Pues a mí me gusta mucho, no sé si tiene relación con el cine, pero me gusta uno que se llama Goodbye 70s, que es también muy marchoso. Bueno, es muy mítico ese, sí. Sí. Uh-huh. Y además también me recuerda mucho a Víctor Bajo Cero y Roman Polanski, que siempre están omnipresentes en nuestro programa. Sí, porque en cuanto a música. Sí, porque el Yasu entra mucho en Bailando, ¿eh? Uh-huh. Sí, con esos temas ahí. Vamos a buscarlo. Goodbye 70, sobre la marcha, Borja. Sí, Goodbye 70. Encima vengo hoy sin el lápiz ni nada. Bueno. Estoy dependiendo todo de la red. Imagínate que se cae la red o algo, pero no, siempre está ahí a tope el, iba a decir, hacer publicidad de YouTube, pero no se puede decir. Ni YouTube ni Google. ¿Alguna vez a los dioses? No, amo. ¿Te abstienes de esos vicios por respeto a las virtudes morales? Sí, amo. ¿Comes ostras? Cuando puedo, amo. ¿Comes caracoles? No, amo. ¿Consideras que comer ostras es moral y comer caracoles inmoral? No, amo. Por supuesto que no. solo es cuestión de gusto. Cara B. La presión me puede con la gota. Puede. Te costó entrar en el partido, pero luego una vez ya que estabas, ya sale. Ay, ay. Cierto es que ahora hasta te vas por ahí al monte y sacas la gota. Sí. Y la gente flipa, ¿no? Y la gente flipa. Sí. Cuando sale bien. Cuando sale la gota. Bueno, hoy tengo ganas ya de meternos alguna vez en el terror, porque últimamente estamos en un episodio, en una actualidad que todo el mundo está paranoico, todo el mundo está buscando que si el 5G, que si nos van a implantar los nano, y nosotros no, o sea, que es a lo que iba la cara B, de alimentar la paranoia, esa conspiranoia que siempre hay, y ahora estamos pasando. Ahora que podíamos hablar y estamos ahí revisionando la vida de la gente, que está muy guay, pero joder. Sí, mira, podíamos hablar. Tenemos casos así. Podíamos hablar de Miguel Bosé, ¿no? De Miguel Bosé. Por ejemplo, de 5G y todo eso. Sí, seguro que Miguel Bosé tiene alguna historia que quiere ocultar. Seguro. Bueno, yo sé muchas. No las sé. No me las imagino. Pero seguro que esa familia. Bueno, nuestro protagonista de hoy tiene que ver un poquitín con Miguel Bosé y familia. Y con su padre, ¿no? Con Dominguín, ¿no? Dominguín, sí. El torero. El torero, sí. Es. El toque. Me estoy acordando del libro de Enrique, ¿te acuerdas? Sí, sí. El torero. El torero. Sí. Bueno, hoy traemos una historia un poco peculiar, ¿no? Porque se trata de un manuscrito quizá olvidado de Orson Welles que se llama Crazy Weather, Tiempo Loco. ¿Qué nos contaba esto, Jairo? Sí, lo que estoy viendo yo, Borja, es que de repente se encuentra como... me llama mucho la atención que se encuentra un guión inédito en una universidad, ¿no? O sea, que es como muy raro este guión de Orson Welles encontrado en la Universidad de Michigan. Y, claro, como no podía ser de otra manera, en este caso mucha gente ya lo venía viendo, pero se mofa un poquitín en aquella época, que es también interesante, porque esto no es una cosa que se vea de manera contemporánea, sino que ya de aquella pues se mofa del mismísimo Ernest Hemingway, del que fue también amigo, ¿no? Sí, eran amigos y una amistad, bueno, entre comillas, ¿no? Porque había una especie de amistad, de rivalidad entre ambos. Había piquilla ahí. Sí. De hecho, el guión está fechado en 1973, que está escrito junto a su compañera Oja Kodar, y bueno, se inspira directamente en Hemingway para dar vida a un personaje que se llama Jim Foster, que viaja por la piel de toro con una mujer española que se llama Amparo, para ver una corrida. Sí, que tuvo mucho que ver también la mujer, ¿eh? El otro día estaba escuchando el programa de referencia también de aquí, El Silencio de una Noche, hablar otra vez de Hitchcock y de Psicosis y lo importante que era la mujer de Hitchcock, y también, hablando también de Orson Welles, bueno, convivió con Hitchcock en cuanto a rodajes, ahora mismo no me doy cuenta, yo creo que sí, ¿no? Sí, eran coetáneos. Me llamó la atención, por ejemplo, en la escena de que, me voy a ir un poquitín, pero luego volvemos a Orson Welles, pero no quiero dejar de mencionarlo porque me llama la atención también, antes estábamos hablando fuera de micro sobre las prisas y todo eso, y en este caso los rodajes, con este guión que quedó por ahí perdido, en la escena de la ducha de Psicosis, Hitchcock no lo tenía nada claro, no sabía que había ido había necesitado de que uno de los créditos, Saúl Bass, me parece que era, para que le bocetara ahí cómo iba a ser todo y tal. Él está claro que quería que fuera una escena muda, que no tuviera sonido y tal. Pero lo más bueno de todo es que le mandaron irse a Hitchcock de vacaciones. O sea, en plan de. En pleno rodaje de Psicosis, en plan de vete de vacaciones y cuando vuelvas ya te lo tengo arreglado. O sea, eso ahora es como impensable, ¿no? Sí. O sea, en plan de la gente hace una cosa y la tiene que acabar. Nadie deja un proyecto a la mitad para luego tal. Y, o sea, la escena de Psicosis se fragua mientras Hitchcock está de vacaciones. Es verdad, y luego lo ve y el montaje hecho y todo. Y luego como que le encanta, ¿no? Y, sí, además no está muy de acuerdo en principio con el montaje que realizó este hombre, pero luego es que el resultado es una de las escenas más icónicas del cine moderno. Y clásico, bueno. Sí, sí, claro. Bueno, y esto Orson Welles a saber lo que estaba haciendo con el guión también, ¿no? Pero sí, seguramente no como estamos haciendo en estos tiempos, sino que también con tranquilidad, ¿no? Sí, sí, sí. Me decías, Borja, se va... Sí, sí, cuenta la historia eso de Jim Foster y Amparo, que se van a ver una corrida de toros, y por el camino se encuentra con un joven español que arremete contra Foster por su machismo y su misoginia. Sí. Claramente, este Jim Foster está basado en Hemingway, y esa manera tan particular que tenía de la cultura española, muy extendida también por Estados Unidos, y bueno. Claro, habla un poquitín también sobre esa superficialidad con la que Estados Unidos adopta nuestra cultura, y en general Estados Unidos siempre adoptan las culturas de la misma manera, ¿no? Un poco superficial y sobre todo pues viendo de qué manera pueden explotarla, ¿no? Sí, dice aquí, por ejemplo, unas anotaciones que dice como Hemingway, y pese a que todos los años iba por España y sus relaciones con numerosas folclóricas, decía que hablaba un español muy limitado y forzado y que recibía duras críticas por los clichés que se sigue aproximando a la cultura española. Sí, bueno, de hecho, además, también deja además un legado sobre el folclore del país y sobre, bueno, ese legado turístico también, que se prolongó durante décadas y hasta hace bien poco. De hecho, por ejemplo, en el tema taurino es muy mítico también como hacer referencia a, pues bueno, a ilustres de la época y tal, en plan de, bueno, tan bestia no será si, por ejemplo, fulanito tal, y Ernest Hemingway era una referencia muy típica, sobre todo porque le gustaba mucho venir a San Fermín, ¿no? Sí, de hecho, bueno, como decimos, es una crítica a un tipo... Orson Welles critica a este tipo aficionado al toreo, y Orson Welles sí que acudió a muchas corridas de toros y tal, pero dice, él mismo reconoce que se cansó, ¿no?, de ver tanta barbarie. O sea, él hace una crítica bastante activa al mundo de la tauromaquia. Claro, claro. Bueno, es raro también, Borja, porque Orson Welles puso voz a un documental pro-republicano y que tenía un guión que estaba escrito por John Dos Passos y luego también por el propio Ernest Hemingway. O sea, había ahí como una relación un poco tensa, ¿no? Es extraña, sí, la situación entre estos dos personajes. Es una especie de es una extraña amistad, ¿no? Es una relación un poco de amor-odio. Hemingway dice que desconfiaba un poco de Welles, pero, pero bueno, el tío Orson Welles, como todos sabemos, fue un genio de su época, un revolucionario del cine, y bueno, sabía cómo manejar estas situaciones. Que Hemingway es ganador de Nobel y bueno, todo un genio de la literatura. La verdad es que bueno, estamos leyendo un poco la noticia sobre el tema, Borja, y yo me imagino pues eso, a esos un poco dos colosos frente a frente, esas referencias, ¿no? El uno con el otro, pues claro, imagínate, ¿no? No, seguramente no tendría tanta repercusión como ahora, gracias a que se encontró este guión, se sabe, de aquella igual pasó un poco inadvertido ese choque de trenes, ¿no? Sí. Bueno, de hecho, Matthew Jasper Gear, que es el que rescató este guión, dice que bueno, que es una amistosa rivalidad. Y dice que yo creo que Welles era un poco más generoso con Hemingway que al revés, dice el autor este australiano. Otras fuentes dicen que el escritor no le gustaba realmente el cineasta y que siempre fue muy cauteloso hacia él. O sea que había ahí piquilla. Pues ahí teníamos esta historia, sobre todo también una vez que vemos ese enfrentamiento entre los dos, evidentemente pues claro, nos vamos un poco a la filmografía de Orson Welles y nos encontramos con ese Don Quijote que yo estaba totalmente pez sobre él. Ese intento, yo no sé cuántos directores acabaron intentando hacer cosas sobre Don Quijote, que finalmente tras la muerte de Orson Welles había conseguido acabar con James Franco, ¿no? con el mítico. Eso sí que también es un clásico no tan popular, ¿no? Sí, sí, sí. Olvidado, y yo creo que no se le hace ni caso a este, bueno, igual me estoy, pero bueno, lo que se refiere a lo que nos llega al gran público, ¿no? No sé, yo lo veo como un poco más de círculo cerrado. Seguramente habrá mucha gente que me diga, pues sí que sí, el Don Quijote de Orson Welles, pues sí que me lo he visto, sí que lo tengo tal, pero... Don Quijote, la verdad que es una obra bastante difícil de abarcar, sobre todo por muchos cineastas. ¿Cómo se llama este de los Monty Python? El de Brasil, jolín. Sí. También lo intentó hacer y, de hecho, no sé si estrenó el año pasado. Sí, lo llegó a estrenar. Al final no lo vimos, yo por lo menos, ¿eh? Terry Gilliam. Terry Gilliam, eso es. No me salía ahora. Y es quizá un poco el caballo de batalla de estos grandes cineastas, ¿no? Que se les atraganta un título y es como un poco, por ejemplo, Crimen y Castigo, que decían que era inadaptable, que era imposible hacer una obra tan grande que era muy difícil de adaptar. Sin embargo, yo creo la cinta de animación de que podemos ver aquí en España, la de Sancho Quijote, Quijote Sancho. Sí. Yo creo que la adapta bastante bien, es una buena adaptación del Quijote. Bueno, claro, es que ahora mismo. Todo el mundo lo dice, yo el Quijote no lo leí, la verdad. Claro, yo lo leía de pequeño, no lo leíamos y luego. Y luego la serie, claro, la serie era como la leche, ¿no? De ver ahí recreado lo que estabas leyendo en la tele. Sí. Bueno, entonces, como decimos, Orson Welles tiene una relación también con la literatura bastante estrecha, porque, uh-huh. bueno, pasa parte de esa amistad con Hemingway, rescata muchos textos de Shakespeare y los adapta al cine, por ejemplo, Otelo, Macbeth y otras tantas, ¿no? Que también. Tiene una película en 78 que se llama Filmin' Otelo, uh-huh. algo así. Bueno, uh-huh. es bastante cercano. Y después, uh-huh. luego, la Guerra de los Mundos también, ese programa de radio que tan mítico que hizo. Sí, la verdad, que Orson Welles es una figura totalmente a reivindicar y con una un posicionamiento político bastante interesante, ¿no? Decía que, bueno, durante la época del macartismo fue acusado de comunista, ¿no? Uh-huh. Y decía. Respecto a esto, sobre la izquierda en Estados Unidos, decía que, bueno, lo malo de. Voy a decir palabras textuales. Palabras textuales. Sí. Lo malo de la izquierda estadounidense es que se traicionó para salvar sus piscinas. Y no hubo unas derechas estadounidenses en mi generación. No existía. No existían intelectualmente. Solo había izquierdas y estas se traicionaron. Porque las izquierdas no fueron destruidas por McCarthy. Fueron ellas mismas las que se demolieron, dando paso a una nueva generación de nihilistas. Bueno. O el PSOE, podría haber dicho Orson Welles, ¿no? Tranquilamente. Sí, sí. Sí. Bueno, también Orson Welles, año 1934, su primera película también, como muchos, hasta incluso el propio Orson Welles, empezó con un cortometraje, que es Corazones del Tiempo, que yo ahora lo desconozco, pero era un poco, teniendo aquí la lista delante, también me llamó la atención que, pues que bueno, hasta el gran Orson Welles tuvo que empezar con un corto, ¿no? Sí, bueno, y sus programas de radio de la RKO y bueno, uh-huh. es un titán. Luego ya se encumbró con Ciudadano Kane. Como él era un tipo muy inteligente que supo sacarse baza, uh-huh. y sobre todo fue muy revolucionario con la utilización de la fotografía y la cámara en las películas. Uh-huh. Entonces, bueno. Claro, es que eso se nota mucho cuando estamos hablando de Hitchcock también. O sea, la capacidad, ¿no? El talento que tienes para poder manejar una cámara, uh-huh. y darle velocidad, lo hablamos muchas veces también, pues bueno, ritmo, sí. Que ahora, claro, hay tanto y hay tantos medios que el talento queda un poco claro. Eclipsado, ¿no? Pero cuando tienes que hacer esfuerzo, tal, por ejemplo, la propia Psicosis también es increíble, diciendo, bueno, el propio es como engaña a la gente, uh-huh. en las películas, bueno, unos cracks. Estaba mirando yo ahora mismo, Borja, de la filmografía de Orson Welles, de Deep. Es una película que no tengo nada controlada. Además, es que no la tiene ni. No ni sale ni media de Film Affinity. ¿Cuál? The Deep. Ni idea. La profundidad. Ni idea. Ya está rara, ¿eh? Ya está. No. Esto no ya, ya ni no idea. Es ni clásico, no tan popular. Es una película de 1970 y también adaptando una novela que es Deathcalm. Calma mortífera, podría decirse, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Así que nada. Eso te lo guardas para la revisión del clásico. Pregúntale a Manuel. Venga, y cuando decías que había completado Jess Franco, pensaba que era el actor y no, es el Jess Franco el nuestro, el de Málaga. ¿En serio? Sí, pensaba que era el otro. Pensaba que era el otro y era. No, pero fue Jess Franco el nuestro. Sí, claro, era el nuestro, ¿eh? Sí, ahí lo tienes, sí. Pues nada, Borja, acabamos esta cara B, en la que seguimos alejados un poco del tema paranoia y seguimos revisando. Hay que proponerse buscar algo, algún intríngulis, ¿eh? Sí. Algún intríngulis así. Un intríngulis así raro. Además, es muy interesante. ¿Te acuerdas aquella vez que hablamos del yate aquel que se había disparado? No me acuerdo, andaba por ahí metido. Sí, que de hecho lo rescata Quentin Tarantino en la última película. Eso es, claro. O sea, una cara B que de repente yo cuando la vi en la película flipé. O sea, claro, tendría múltiples referencias a la película de Tarantino, pero por ejemplo, esa la pillamos porque en su día hicimos esa cara B, ¿no? Uh-huh. Pues, estaba bien. Volver a lo macabro. Un poco. Para el próximo nos ponemos más oscuros. Sí, un poco más oscuros. Pues nada, Borja, Esta vez te voy a poner yo tema de Yasu, y evidentemente, es claro, esto, el Don't Go yo creo que se utilizó para muchas películas, pero bueno, ahora que hablamos también del orgullo, ¿quién no se acuerda de esa escena de Tango y Cash, ¿no? Con ese transformismo. Como, luego lo explicamos. A la invitada, ¿eh? Sí. Quiere quedar bien delante sí. del micro. Bueno. Como decimos, hoy teníamos invitados y estamos aquí escuchando muy atentamente durante todo el programa. Uh-huh. Entonces, Andrea, hola, buenas tardes. La risa, hola, buenas. Lo primero de todo, enhorabuena por tu programa, ¿eh? Muchas por vuestro programa. Muy bien. Muchas gracias. Buenas sí. tardes. Buenas tardes. Estamos en el 105 de la FM, esto es Cinefagia, y son las 8:50, Borja, y eso nos pasa poco, ¿eh? Uh-huh. Tenemos aquí un tiempo para estar ahí a gusto ahora, un poco hablando de cine, y encima, como tenemos la suerte de que había gente hoy aquí, y en vez de empezar a divagar como nosotros solemos hacer, pues esta vez lo hacemos en compañía, ¿no? Eso es. Tenemos a Andrea, que seguramente se destense ahora en cuanto pase en 2 minutos, y no sé si le quieres preguntar algo o hablarle de cine. Bueno, ¿qué te parece el programa? No sé si está... No, la verdad, o sea, estuvimos muy entretenidas, ¿eh? Sí. Haciendo alguna historia que otra. Sí, la verdad, no, me parece un programa muy interesante, sinceramente, porque yo, que soy una persona que me aburro con mucha facilidad, ¿sí? He estado atendiendo todo el rato, ¿eh? Así que... Bueno, eso... Sí, claro. No, además... Sí, muy bien. Es que la Rusia comunista tapa mucho. Muy bien, porque habláis de muchos temas, de cultura, de cine, hacéis una mezcla muy, muy interesante, ¿eh? Sí. Bueno, yo quería preguntarte, ¿cuál fue la última película que viste tú, Andrea? A ver, la última película bueno, que... Bueno, una película que recuerdes tú, así últimamente, que te haya gustado. Es que hace mucho que no veo cine, ¿eh? Claro. ¿Ah, sí? Sí, o sea, ¿pasa? Estoy más... Uh-huh. Con el tema del COVID, o sea, como a mí me cuesta mucho que algo capte mi atención, ¿sí? Estoy más eso, pues viendo alguna serie, cosas así como más, más simples. O sea, bueno, porque el momento que... Me encanta esto, Borja, porque estamos viendo ahora mismo la realidad de la gente y lo que está pasando. Ojito, en esta vez, sí, sí. En el cuerpo de Andrea, porque lo hablamos alguna vez, sobre todo en el confinamiento, ¿no? Que las grandes beneficias habían sido las plataformas, porque la gente pues se iba al consumo de serie. Y el otro día también decías tú, Borja, que el consumo de series está apartando otra cosa. Hay gente que incluso le tiene hasta miedo, en plan de no me voy a meter ahí porque quiero seguir viendo películas, leyendo o lo que sea. En este caso tú, Andrea, tú series, ¿no? Sí, y es una pena, ¿eh? Porque bueno, al fin, sí, porque al final hay muchas películas muy buenas, pero es eso, como ves que no tienes tiempo igual a dedicar esa hora y media, dos vas horas a... poco a poco. Eso es. Uh-huh. No entras porque dices tú, ¿por qué? O sea, igual pierdo el tiempo por ver esto, sí, no sabes sí, sí, cómo... totalmente. Igual está dando en la clave, Andrea, ahora mismo, con un sentir general. Verlo con ansiedad también, ¿no? Como, sí. Como verlo rápido y tengo que ver esto y verlo y esa avidez de... Eso nos pasa a todos. Sí, es que además hay muchos géneros que te gustan, mucha temática, mucho... Claro. Y que yo como, eso, quiero abarcarlo todo a la vez y no me da tiempo, pues eso. Sí, al final tiras de cosas más rápidas, de pues cosas que te duran pues esos 15, 20 minutos, que te puedes informar un poco, que te culturice, que te guste. Y el tema del cine es difícil Y sobre todo también que te vada, ¿no? Después de todo esto que padecimos todos, pues oye, es una vía escape. Sí, hay que tomárselo con mucha filosofía además, porque eso que dice Andrea es tal cual, pues que te genera esa ansiedad de contenido, ¿no? De todo el contenido que no lo vas a poder alcanzar. Entonces, claro, es en plan de ¿por dónde me meto? ¿Me meto por aquí? ¿Me meto por allí? Entonces es que ahora hay tanto y la gente pues se deja influenciar mucho. Yo no sé si tú eres de las que se siente en una conversación en plan de esta serie y uno dice no la viste y ya tú es en plan de uy, a ver si la voy a tener que ver. Como que te quedas un poco excluido, ¿no? Sí, bueno, yo o sea, siempre pregunto eso a gente. Mira, tengo la suerte de que Borja es amigo mío, entonces en cuanto a cine, pues siempre le puedo preguntar, o le digo, oye, ¿quieres ver este tipo? Pues un thriller, algo de suspense, de miedo no, ya sabes que no. Pero, qué mítico es eso también, sí, ¿eh? Pero miedo no me pongas. Dejo que me ha mucho prejuicio con el miedo también, ¿eh? Sí, bueno, la gente, es lo que está diciendo Andrea, la gente quiere sentarse, disfrutar un poquitín, aprovechar bien el tiempo, no perder el tiempo. Vivimos en una época en la que estamos apretados siempre, tú quieres llegar a casa y no quieres perder el tiempo con un contenido que no te vaya a gustar. Con lo cual, claro, por eso igual, nosotros miramos género y duración también, ¿no? La duración, yo le doy mucha importancia a la duración también, porque bueno, es lo que dice un poco Andrea. De repente, ¿cuántas películas hay que tienen una duración muy larga y hasta que no encuentras el momento de verlas, dices tú, uff, claro. La pereza. Sí. Y bueno, por eso yo en el tema de cine voy a tiro fijo con Borja, eso sí que es verdad. Bueno, eso sí. Hay veces que me aconseja películas también. Pues que no hay quien las vea. A ver. Pero bueno, también, sinceramente, también será porque yo, o sea, no valoro igual muchas cosas que vosotros podéis ver. Que no, hay yo discrepo contigo, porque todo el mundo puede. Aquí siempre decimos eso, que todo el mundo sabe, ni sabe ni no sabe de cine, ¿no? Que eso todo el mundo sí puede opinar y el cine es un, la verdad que es la suerte de tener es un método muy muy alcance de todo el mundo, muy fácil de consumir y que bueno, es yo creo que es para todos, independientemente de la temática y todo, es para todo el mundo. Pues sí, la deselitización del cine, Borja, que todo el mundo, Andrea, que no te dejes nunca que te diga no, esta peli igual no la entendiste, o te recomiendan algo y como no te gustó, pues alguien ya te va a hacer de menos porque dice que no tal, eso, aléjate de esa gente. Ah, no, eso no, yo no tengo problema para eso, pero, o sea yo tengo mi opinión acerca de las cosas, pero sí que es verdad que cuando entiendes más de un tema, pues evidentemente ves más cosas. Conectas más con la película. Exactamente. Sí, que ahora hay como un empeño en, por ejemplo, tú lo tienes muy claro y yo creo que lo estás explicando perfectamente, hablas de esa conexión que tienes con la película, pero hay gente que como no conecta, ya no le gusta y entonces tiene como la necesidad, lo hablábamos el otro día, de criticarlo, de decir que está mal. Sí. Es en plan de, no, pues como yo no conecté con ella, ya está mal, ¿no? Bueno, es tu opinión particular, que ¿no? Que eso no es así, claro. O sea, luego tendrás que hablar con gente acerca de tu opinión sobre ello, abrirte. Por eso es tan importante, Borja, siempre el post Postvisionado, ¿no? O sí, previsionado. Sí, sí. Por eso hay que tener mucho cuidado también los tiempos que corren. Sí, y hay que también, o si te sirve para afianzar un poco conocimientos y sobre la película, y bueno, das una vuelta un poco más así a lo que viste. Claro. Es una parte esa de verlo en comunidad también, ¿no? Claro. También presta. Sí. Sí, a mí esas cosas además me interesan muchísimo. Si, por ejemplo, a mí una película no me gusta y a otra persona sí que. ¿Por qué? Sí, sí que le gustó, saber por qué le gustó esa película. Uh-huh. O sea. Porque al final igual vemos cosas diferentes o esa persona ha visto algo que yo no he visto. O... Claro, sí, sí. Uh-huh. Y me parece muy interesante eso. O viceversa, igual a mí una película me encantó y a otra persona no le gustó nada. ¿Y por qué? O sea, ¿por qué no? O igual simplemente pues tienes otra forma de ver las cosas y, claro, y ya está. Sí, sí, sí. Pero sí, compartirlo es muy bueno, o sea... Uh-huh. Bueno, el caso es que las películas es lo que te cuesta porque estás dando a las series a tope, ¿no? Entonces, la última... Sí, pero bueno, tampoco te creas mucho. Mira, la última que vi fue la de Chernobyl. Que ah, además... ¿viste Chernobyl, eh? Sí, sí, sí. Bueno, ¿coincides un poco con la crítica? Vi el primer capítulo y sí que es verdad, o sea, que parece que van por ahí los tiros, por donde decís, que sí, se meten demasiado con... Sí, sí, sí, sí. La película técnicamente es una producción de la hostia. Sí, sí, sí. Eso es innegable. Es que una cosa no tiene que ver con la otra. O sea, seguramente hay mucha gente que totalmente prorrusa y con toda la razón además, pues dirá, pues puta mierda de serie, pues no la quiero ver porque dice esto. Pero bueno, en este programa sabemos ahí un poco discernir también. Y bueno, HBO, claro, nos ha fastidiado. Sí, claro, es que a ver, hablamos de lo que hablamos. Sí, sí, sí, sí, sí, claro. Decías, Borja. No, nada, que también fue una película que le pesó mucho, es la serie que todo el mundo vio después de acabar Juego de Tronos, que también tiene ese... Sí, también. Ese, no sé si peso encima, si también se ensalzó, porque la gente estaba muy saturada de dragones y de caballeros, y sí, quizá esto fue un poco alivio, ¿no? Lo de Juego de Tronos, Andrea, que no sé tú cómo lo viviste, pero ojito con Juego de Tronos, ¿eh? Ya. El hype, la gente con Juego de Tronos no era un sin vivir, ¿no? Demasiado, ¿eh? Sí, demasiado, sí. Un poco, ¿no? Sí, yo, mira, de hecho la empecé a ver porque digo yo, a ver de qué va esto. Es una serie que todo el mundo, la presión popular te puede. Sí, sí. Y realmente, bueno, o sea, me parece una serie muy buena, pero a mí no sé. O sea, no me engancho lo que me tenía que enganchar. Andrea, estas nuestras, ¿eh? Sí. Sí, sí, sí, sí, sí, totalmente, ¿eh? Sí, lo dices como esta chavala, bueno, muy, muy trabajada. Muchas cenas, muchas comidas, muchas tertulias hemos pasado, ¿no? Hablando de tal. Pero sí, es cierto, un poco, bueno, te dejas llevar también y bueno. Sí que a mí me hace mucha gracia recordar esto que dice Andrea, sobre todo por el sketch de Ernesto Sevilla en aquella azotea, ¿no? Todo el mundo gritando al viento palabras y frases de Juego de Tronos muy míticas y de repente él aparece, no sé si lo viste. No. Te lo recomiendo. Aparece, pues dice: pues no he visto la serie, no sé quién tal. Hombre, es que Ernesto es Ernesto. Sí, sí, sí, sí. Además, también muy, muy cinéfago también Ernesto, sí. Sí, sí, bastante cinéfago, sí, es cierto. Sí, sí. Pues nada, Borja. Bueno, ya completamos aquí. Viste que bueno, como presta meter al público ahí y que nos hable de lo que hablamos a veces entre tú y yo, pero luego también pues sí, recoger lo que realmente le pasa a la gente. Otras veces pues lo hablamos pues tomando algo por ahí o el testimonio tal, a pie de calle. Exacto, lo que está pasando ahora mismo con el contenido audiovisual, que es tan curioso a veces, ¿no? No sé si tienes tu tema de IASU para despedir. Bueno, pues no tenía ninguno, pero sí había, a ver, vamos a buscar aquí. Mira, rápidamente. Si quieres te ayudo, ¿eh? Venga, ayúdame, venga. Porque yo encontré uno que yo creo que viene bien. Y es que como estamos aquí tan a gusto, es viernes, hemos hecho un programa fresco, con gente, con contenido, bueno, en este caso, hay veces que en este mundo en el que estamos viviendo ahora mismo, en el que todo el mundo confronta y tenemos aquí a Andrea, pues no nos ha puesto en ningún dilema ni nada, ¿no? No hay fricción, ¿eh? Andrea, pero todo el mundo empieza a confrontarse, no sé por qué, la gente parece que le gusta estar ahí, no, yo opino esto, no, pues yo lo otro, tengo una sociedad totalmente, estamos polarizados, ¿no? Todo sí, el rato. Sí, eso es verdad, ¿eh? Sí, sí, sí, así que nada. En vez de escucharnos los unos a los otros, aportarnos alimentarnos de lo que sabemos, parece claro, sí que todo el mundo es blanco. No, yo opino esto y punto. Sí, y... sí, sí, sí, hay confrontación. ¿Opino de sí, qué? Sí. ¿Opino de qué? Podríamos meter ahora a ojete calor un poco, ¿no? ¿Opino de qué? Pero bueno, como estamos en tan buen ambiente y lo hemos pasado también en este Cinefagia 197, Borja, en el momento que me digas las redes, yo te voy a poner el último tema de Yasu, que es Happy People. Venga, pues poner ya casi perros follando también, ¿no? Sí. El plan en el que estamos. Vamos a... Sí, sí, estamos todos muy happy flower. Vamos a acordar las redes para cualquier objeción o crítica o insulto o halago. facebook.com/cinefagiafm, @cinefagiafm tanto para Twitter como para Instagram. Y www.cinefagiafm.wordpress.com para la web y todas estas cosas. Exactamente. Ahí hacemos el recopilatorio de todo, ¿no? Ahí tenemos también los doblajes. Los doblajes. Que dijimos que íbamos a volver muy fuerte con los doblajes. Hicimos uno. Hicimos uno. Bueno, esto va así. Pues nada, nos vemos la semana que viene aquí en Radio Crash, en Cinefage FM y en Radio Almaina, en Granada. Places with the very same name, and we look like each other, and we all live together, and we talk about the same things, and we never try and change things. We're the happy, happy people. Yeah, we're the happy, happy people. The happy, happy people. The happy, happy people. We never give opinions, and we never stop. Say it's true. And if you want to join us, you can follow on behind us. You can talk about your visions. You can make some big decisions. We're the happy, happy people. Yeah, we're the happy, happy people.